Me conquista, labios dulce como el manjar. Una princesa ocupando los pensamientos en mi cabeza. Cuerpo de sirena saliendo del mar, acompañarme en la arena. De día o de noche, súbete a mi coche, carro, desaparecer a un lugar oscuro y privado. Cada cinta que tenemos usas todo apretado. Trato de estar calmado, pero me tienes excitado. Bajo la luna está fría la noche, pero no la sentimos. No necesito dirección para encontrar ese camino en tu cuerpo. Creo que no quiero salir, pero tengo que irme, me tengo que vestir. Unos besos en tu cuello, te aseguro que vuelvo. Nerviosa en cada encuentro. Quiero estar adentro de tu cuerpo y de tu corazón. Tengo un juego, tengo crema chantilly con las fresas. Tus labios bañados con la crema y me besas, mordiendo tu cuerpo de pieza a cabeza, de cabeza a pies.